Llévalo, llévalo, llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Sí, primer día de colegio para muchos. Qué garrón de aquí al colegio. Yo me quedaba en la cama así esperando que mi papá no se despierte y me venga a despertar. Una especie de mirame, pero al revés. Sí, dormite. que no suba la escalera. Y sentir los primeros dos escalones de la escalera cuando ya era un garrón. Vamos con este pensamiento positivo para el comienzo del día. Vamos, dale un sueño al tiempo. Dale fantasía, vida. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza. Y aunque sea un rayito de este sol. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Hoy ya pasaron 7 minutos de las 8 de la mañana, un día que te mata la humedad, 23 grados 2 décimas la temperatura, la humedad es del 82% y hay una máxima de 33 grados. Papita. Títulos. En Lleva lo puesto. Los trabajadores del peaje levantan las barreras en las autopistas porteñas. La medida de fuerza comenzará hoy a las 9 y afectará a todos los peajes de las autopistas urbanas. El reclamo es por parte de los afiliados al gremio de comercio y se va a extender por una hora. Luego se movilizarán a la sede de la cartera laboral en Alem al 600. Ferroviarios amenazan con nuevos paros si la justicia procesa a Pedraza. La conducción de la Unión Ferroviaria podría disponer nuevos paros en la próxima semana si la justicia ratifica la detención del líder del sindicato, José Pedraza. La conducción de la Unión Ferroviaria retomará esta semana las negociaciones salariales con las empresas concesionarias y la Secretaría de Transporte, a la que informalmente elevó un reclamo de aumento del 35%. Un acuerdo en el Senado permitirá sesionar durante el mes de marzo. Ayer se celebró una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria en el despacho del amigo Cobos. Los jefes de las bancadas definieron una agenda de temas sin mayor relevancia que permitirá que la Cámara Alta pueda sesionar. Sin embargo, hay dos temas que pueden volver a calentar la arena legislativa. Uno es el reclamo del kirchnerismo para recuperar espacios en importantes comisiones y otro por parte del radicalismo para convertir en ley la asignación universal. Vuelve FMI y no es el programa. En menos de un mes llegará al país una misión del Fondo Monetario Internacional para seguir avanzando en la creación del nuevo índice de medición de precios al consumidor. El nuevo índice estará listo para el segundo semestre del año y algunos arriesgan que se presentaría en agosto. Un incidente calentó el clima electoral en Catamarca. Allegados a la candidata kirchnerista a la gobernación, Lucía Corpacci, acusaron al actual gobernador y postulante a la reelección, Eduardo Brizuela del Moral, de impedir el ingreso a la provincia de dos camiones del Ministerio de Salud. Los camiones transportaban equipamientos y elementos destinados a la atención sanitaria y el hecho se produce a solo 5 días de la primera elección que se realiza este año. Realizan una inspección ocular en una casa donde habría ocurrido un femicidio. El Tribunal Oral de lo Criminal número 1 de Morón hará hoy una inspección ocular en la casa de Daniel Bellini, imputado por el asesinato de su pareja, Morena Persson. En esa casa convivía la pareja y el 21 de marzo de 2008, Persson apareció en el vestidor de su habitación con un balazo en la cara. Rodríguez Zapatero dijo que quieren gobiernos como el de Chile. El del 73. El presidente del gobierno español afirmó que en Latinoamérica en general queremos gobiernos como los de Chile, que son constructivos. De esta manera marcó toda una definición respecto a qué tipo de políticas pretenden los países más desarrollados que lleven a cabo las naciones subdesarrolladas. Es un complot colonialista. El líder libio, Muammar Gaddafi, acusó hoy a las potencias occidentales, en especial a Francia, de llevar adelante un complot colonialista contra su país. Por otra parte, tanques y aviones de las fuerzas del gobierno continúan atacando las ciudades que se encuentran en manos de la oposición. (4) 8640489 es un teléfono que tiene la tribu que no le gusta que digan subdesarrollados y 4866-1095 es otro que odia que digan en vías de desarrollo. Con un riff afanado o en homenaje a ACDC arranca la llegada de la renga a Llévalo Puesto, el juicio del ganso, señores, disfrútenlo en vivo, pregunta. Que es del disco Esquivando Charcos del 91, una especie de demo, primer disco, una clase. De tanto andar por la cornisa, tal vez un día pueda caer. De tanto confiarme de mi suerte y mis conquistas en la percha de un bar. Tu tonta canción de amor. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. Ayer comentábamos una noticia de referida a la Patagonia y todo esto que tenía que ver, ¿no?, con lo de la soja, como comentábamos ayer. Uh-huh. Casualmente aparecen nuevos proyectos, en este caso en la provincia de Río Negro, una provincia que viene acostumbrada, digamos, a profundizar lo que conocemos como el modelo extractivo, ¿no? Tanto en minería y en este caso se le sumaría el caso de la soja. La expansión de la línea de frontera de la soja es llega a lugares recónditos de la Argentina y en este caso las provincias del sur van a tener el dudoso honor de unir extracción minera con explotación de vía glifosato y marca Monsanto, ¿no? Exactamente, sí, un glifosato que ayer se supo que por unos cables de Wikileaks que cómo operaba la embajada de Estados Unidos en los informes que dicen que el glifosato no es perjudicial para la salud. Ajá. Pero por este tema estamos en comunicación con Norma Giarraca, ella es socióloga y especialista en temas, bueno, de protestas sociales. Norma, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Norma, comentábamos un poco sobre este nuevo anuncio, ¿no?, de las nuevas tipos de inversión en la provincia de Río Negro, en este caso para producir soja. Sí, yo no tengo más información que la que Darío Aranda sacó ayer en página 12, pero me parece que lo que amerita comentar en relación con esto y que deja bien claro la nota es como es una decisión política, ¿no? O sea, cómo es un negocio, un tratado que se hace desde el estado de la provincia de Río Negro con el gobierno de China. Y esto me parece que es muy interesante para aquellos que dicen que es un problema del desarrollo de la tecnología mundial y que no se puede ir para atrás, etcétera. Digamos, o sea, convertir al país en monocultivo sojero es una decisión política, no tiene nada que ver con la cuestión de los alternativas tecnológicas, que son muchas para producir alimentos y para una producción agraria diversa, variada y que vaya hacia las necesidades de la población, tanto argentina como latinoamericana. Es una decisión política. Y esto es lo que me parece que esta noticia que aparece, que ayer nos llenó de preocupación, sí, tiene que ver con eso, como los pasos que se van dando, porque muchos agrónomos dicen, bueno, ahora va a aparecer la semilla para que se pueda producir en zonas que son de menos de 250 milímetros pluviales al año. Sí. Bueno, digamos, opciones tecnológicas siempre hubo y la gente decidió de acuerdo a la tierra, a las posibilidades de las regiones, sí, sin forzar las regiones. Y la Argentina tiene una historia de elecciones de producciones que les diera, por un lado, les diera ganancia, pero por el otro también cuidara la tierra, tuviese que ver con las poblaciones de la región. Ahora no, ahora es la máxima ganancia, no importa qué pasa con la región, porque estamos hablando de Río Negro, donde tiene zonas de oasis, claro, para producir, ¿no? Total. Eso me parece que es lo interesante de esta noticia. Sí, además, digamos, Río Negro y las provincias del sur lindantes también tienen un equilibrio ecológico muy, muy sensible, ¿no? Donde vos desmontás, haces un desmonte y tenés un problema en cadena con respecto al equilibrio ecológico de la región. Hola. Perdón. Sí. Exacto. Yo creo que si uno hace una historia productiva del país, sí, se va a dar cuenta que los primeros pobladores, los primeros asentamientos, tomaron muy en cuenta ese equilibrio ecológico, porque en realidad dependían de la tierra, digamos, la cuestión pasaba por el trabajo y la tierra. Entonces tuvieron muy en cuenta esta cuestión de cuidar las zonas de agua, sí, cuidar los montes, sí, cuidar los ríos, cuidar la tierra. Y hoy eso está absolutamente dejado de lado. Este es lo preocupante. Y como decían ustedes al comienzo, lo que va a pasar es que vamos a tener un modelo extractivista puro. Claro. Porque nosotros hacemos una diferencia entre el modelo del agronegocio, que es extractivista, y el modelo de la agricultura de procesos o la agricultura de alimentos. Y hacia lo que se va es hacia el modelo extractivista y hacia el agronegocio. Y nosotros decimos que la agricultura de alimentos o la agricultura de procesos está como amenazada tanto por el agronegocio como por la minería, ¿no? Como alguna vez también estuvo amenazada por el petróleo. Norma, algo que decías vos como idea fuerza, sí, apenas arrancaba nuestra entrevista, tenía que ver con que esto es una decisión política, una profunda decisión política del gobierno provincial y del gobierno nacional de permitir la sojización de campos en Río Negro como el resto de las provincias. Digo, cualquier economista con pensamiento liberal te diría, bueno, además de la decisión política, hay una fuerza material enorme que es la productividad y la ganancia que trae en el cortísimo plazo la producción de soja. ¿Cómo se contesta eso? Bueno, esto es lo que yo quería decir antes, ¿no? Que hay un pensamiento que dice se va hacia la máxima ganancia sin importar lo que pase con las poblaciones y los recursos naturales. Y esa es la verdad que es un pensamiento del siglo XIX. Digamos, si uno ve los países que cuidan sus recursos naturales y tienen como un pacto intergeneracional, porque saben que tienen que dejar esta cuestión, estos recursos, para las próximas generaciones, no piensan así. Eso es lo que le han vendido a algunos países del tercer mundo. Y esto es lo que me parece, o sea, tomá el caso de Canadá o de Estados Unidos. Bueno, Canadá y Estados Unidos existen las explotaciones grandes y las explotaciones que siguen la búsqueda de ganancia, pero tienen estructuras heterogéneas, porque ellos saben que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Uh-huh. Tienen también otras formas productivas que les permiten mantener los recursos, producir de otra manera, producir orgánico. Estados Unidos es un gran productor orgánico. La Argentina podría ser un gran productor orgánico para el mundo. Sin embargo, no aprovecha las características de su población. ¿Por qué? Porque yo hablo de tutelaje colonial. Digamos, quienes deciden qué, cuándo, cómo producir, no está en una decisión autónoma de una clase política que vea lo mejor para el país y lo mejor para las poblaciones. Estas cuestiones hay que sacarse de la cabeza, hay que sacarse esos anteojos que mirábamos, el determinismo económico y el determinismo tecnológico. Es lo que se usa justamente para llevarnos al tutelaje colonial. Ahora, Norma, recién hablabas de Canadá y Estados Unidos. Digo, ¿cómo juega también en la Argentina la diferente distribución en cuanto a la propiedad de la tierra? Mira, yo plantearía como dos periodos. O sea, tanto Canadá como Estados Unidos, es cierto que tienen propiedades o unidades de producción promedio mucho más chicas que la Argentina. Sí. Pero sin embargo, como la Argentina también tuvo formas heterogéneas de propiedad y distribución de la tierra. En la Argentina eso hasta 1991 funcionó, porque existía un entramado institucional que permitía que la gran propiedad agrícola ganadera pudiera coexistir con la propiedad mediana y pequeña capitalista. Eso con el decreto de regulación se desarma. Y es cierto que la Argentina nunca tuvo ni una distribución de la tierra que tendiera a un país más justo, ni unas políticas que mantuviera, que protegiera la parte de la estructura social que se basaba en la pequeña y mediana propiedad. Había algunas legislaciones que funcionaban bien y que llevaron a esta Argentina de chacareros que nosotros conocemos. Lo que pasa a partir del 91 es que, si bien muchos dijeron, bueno, va a ser muy difícil que los chacareros vendan y todo lo demás, pasaron dos cosas a la vez, y es importante tenerlo en cuenta. Por un lado, los procesos de endeudamiento. Los procesos de endeudamiento llevaron a rematar los campos y a que desapareciera una gran parte de la pequeña y la mediana propiedad. Y por otro lado, el capital financiero en la agricultura. O sea, cuando llegan los pools de siembras, no importa que la propiedad siga teniéndola un chacarero que todavía, un ex chacarero que todavía puede mantenerse sin vender. Porque lo que hace es ceder la tierra, tener una renta por esa tierra, perder el control sobre esa tierra, y en realidad de ahí lo que pasa es un cambio cultural muy grave, que es que ya no le importa la tierra. Entonces, estas dos cosas a la vez, el capital financiero, el pool de siembra, y por el otro lado este proceso lento pero continuo de desaparición de la pequeña y mediana propiedad, es lo que está pasando de la mano de gobiernos neoliberales y de la mano de la expansión sojera o del agronegocio en general. Norma, muchísimas gracias por estar en Llevo a lo Puesto. Te mandamos un abrazo grande. Adiós. Llevo a lo Puesto tiene un productor. Llevo a lo Puesto tiene un productor que está enamorado. Llevo a lo Puesto tiene un productor que está enamorado y extraña a su compañera Jessica. Y va este tema del gran silencio que se llama Círculo de Amor en homenaje a ese amor. Y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, para decirte que sin ti me muero. Y quiero que todo el mundo se entere que para mí no existen fronteras y que me muevo para donde quiera, porque hay algunas personas que no me conocen ni me ven y piensan y dicen y siempre creen que solo soy un pobre perdedor. Pero eso no me interesa porque tengo a mi familia y tengo un corazón y dos y tres y cuatro y cinco y seis. Y soy feliz todo el día y todo el mes. Pero no importa, yo solo vine para decirte que yo te quiero y que me gusta cantar y cantar y cantar en la guitarra. Solamente yo me sé el círculo de sol. Y esto me basta para decirte que te quiero. Y esto me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Esto me basta para decirte que te quiero. Y esto me basta para decirte que si tú me desespero. Esto me basta para decirte que te quiero. Y esto me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Esto me basta para decirte que te quiero. Y esto me basta para decirte que si tú me desespero. Solo besarte quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera. Porque si la mata dando y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, que te quiero y que te quiero, que te quiero y que sin ti me desespero. Si la mata que me digas que me quieres, porque ya lo sé. Y porque miro cómo me miras y también sé que piensas en mí cada vez que me voy. Y cuando no estoy me esperas, porque sabes bien que tengo que regresar contigo. Porque me gusta estar contigo, como me gusta cantar y cantar y cantar. Que en la guitarra solamente yo me sé el círculo de sol. Y eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Este es el comienzo de la bajada de línea. Este es el final de la bajada de línea. ...4864-0489 es un teléfono que pertenecía al anterior tecladista del grupo Volcán, y 4866-D95, un teléfono que pertenecía originalmente al cantante del grupo Sombras. Le sobran pelos a los teléfonos. Llévalo Puesto tiene su mail también, contacto@llevalopuesto.com.ar. Llévalo Puesto en Facebook, en Twitter, y Llévalo Puesto escuchando acá en la tri. Yo era amigo del tecladista del de Volcán. ¿Sí? Si había tenido accidente, no podía bailar, entonces hacía el movimiento tipo así, toma la gata, pero todo el tiempo. Mira, se tenía las dos piernas media derecha. En Llévalo Puesto. Para el recuerdo y la lucha. Tal como comentamos ayer en Llévalo Puesto, los ex delegados de la última comisión interna del diario Clarín y el Olé, y los familiares de Ana Ale, quien fuera secretaria general de esa representación gremial, reconstruyeron un mural en la esquina del diario con la cara de Ale. La fecha no fue elegida al azar y se dio ayer en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que fue, se dio marco para la instalación de este nuevo mural, colocado en el día en que se cumplían 10 años de los 117 despidos y del último momento en el que hubo una comisión interna en el diario Clarín. Escuchamos a Gustavo Grusos, ex delegado e integrante del colectivo de trabajadores de prensa. Bueno, una vez más aquí en la esquina de Ana Ale, que estamos intentando se convierta en un centro de la memoria de la militancia dentro de las redacciones, de los lugares donde los trabajadores de prensa hacemos nuestro trabajo. Les recuerdo que Ana Ale fue la última compañera en dirigir una comisión interna en el diario Clarín, donde hace más de 10 años que no hay libertad sindical, donde no hay comisión interna, donde los compañeros no pueden juntarse para pedir por sus derechos, y donde hicimos un mural que fue atacado y que ahora pusimos uno, esperemos sea definitivo, con una técnica de un grupo de artistas plásticos que también son trabajadores y que están dentro del campo popular, que nos vinieron a dar una mano y colocaron un mural excelente. La esquina de Finoquieto y Tacuarí, esperemos se convierta en el lugar donde los periodistas recuerden cada día que tienen derecho a exigir condiciones dignas de trabajo. Los asambleístas de Gualeguaychú ante la justicia. El juez Gustavo Pimentel retomará la ronda de indagatorias a los integrantes de la Asamblea de Gualeguaychú en una causa penal por los cortes de tránsito sobre el puente internacional que une Argentina con Uruguay. Esta causa se suma a la que se originó a partir de una denuncia penal presentada por el Poder Ejecutivo contra 10 asambleístas. Vecinos contra la policía. Dos adolescentes fueron heridos de bala durante un operativo de la policía en el oeste de la ciudad de Rosario cuando intentaban recapturar a un detenido que se había fugado de una comisaría. La reacción de los vecinos no se hizo esperar y prendieron fuego al patrullero, aunque la versión oficial de la policía claramente es que se trató de un enfrentamiento con personas que defendieron al preso. El caso ahora es investigado por la justicia. ...23.9 grados sigue la temperatura en la ciudad. Recuerden que hoy hay una máxima esperada de 29 grados. Empiezo a tomarle cariño a esta sesión para poner temas extraños. Este tema sin duda no es normal, es muy gracioso. Guillermina Mota, en El amor soy muy ligera, es una actriz catalana de todo. Yo en amores soy muy ligera, amo a los hombres como si fueran ropa interior de quita y pon. Ropa interior de quita y pon. Primero amé a un joven activo, con mucha hombrera y mucha tierra, tanto en La Habana como en Saigón. Tanto en La Habana como en Saigón. Luego yo amé a un estudiante que llegaría a ser cantante y con la fama se le olvidó que su primer amor fui yo. Y es que en amores soy tan ligera que amo a los hombres como si fueran ropa interior de quita y pon. Ropa interior de quita y pon. Más tarde amé a un genio del cine, nadie como él para decirme, aunque a ti siempre te adoraré, yo con mi novia me casaré. Por fin amé a un gran campeón de waterpolo y natación, pero muy pronto se terminó. Pues vino un gángster y lo mató. Y es que en amores soy tan ligera que amo a los hombres como si fueran ropa interior de quita y pon. Ropa interior de quita y pon. Me citan viejas calvicies, especialistas en sexy ficción, y me proponen un tropezón, y me proponen un tropezón. Pero aunque en amores sea tan ligera, que amo a los hombres como si fueran ropa interior de quita y pon, y aún espero a un hombre entero, guapo y feo, duro y tierno, que se proponga mi redención. ¿Qué? No lo he puesto. ¿Qué? No lo he puesto. Se habla de que algunos sectores defienden de que no hace falta presupuesto en la educación pública. En este caso podría ser uno de esos casos. Lamentablemente no es uno de los alfiles, digamos, de la educación pública, ¿no? La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires no es justamente la gratuidad lo que más la califica como educación pública, pero tiene, digamos, la característica de una obra de la cual se pusieron 27 millones de pesos por parte del Ministerio de Planificación, la obra del Bicentenario se la llama, y es una obra que hoy la presidenta va a inaugurar junto al ministro de Economía, Amado Boudou, justo Julio Devido, de Educación también Alberto Cileoni, y de Ciencia y Tecnología Lino Barañado. Cualquiera que pase por la Avenida Córdoba, ¿no? Como viene la mano, a su izquierda está la Facultad de Ciencias Económicas, la histórica, el histórico casco de la facultad. Exacto. Con un diseño arquitectónico clásico. Y al lado, junto a la esquina, pasando la facultad, hay un edificio que parece ser de la UADE, ¿no? Como que si la UADE hubiese comprado un terreno al lado. Ultramodernoso, de Exacto. primera línea y construido muy rápidamente. Uno, si piensa en este edificio y que enfrente está Medicina y Sociales cayéndose a pedazos, lo comentábamos la semana pasada, se da cuenta, digamos, cuáles son las intenciones claramente sobre todo lo que ocurre adentro de la Facultad de Ciencias Económicas. Por este tema estamos en comunicación con Leandro Alman, él es consejero superior y es estudiante de participante de esta facultad. Leandro, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Leandro, ¿cómo te va? Federico te habla. ¿Cómo está, Fede? Bien. Leandro, ¿por qué desconfiar de la inauguración de un edificio en una Universidad de Buenos Aires que tiene un problema de edilicio grave, digamos? ¿Cuál sería la duda o el resquemor que uno tiene acerca de este edificio que inaugura hoy Cristina? Bueno, yo en principio diría una cosa que creo que es importante, que el hecho de que se inauguren edificios en una Universidad de Buenos Aires, que tal como decían ustedes, se cae a pedazos, de por sí es bueno. Sí. Más allá de las intenciones que uno pueda intentar descubrir en esta inauguración, es la inauguración, ya de por sí es buena. El tema está en que la historia de la Facultad de Ciencias Económicas nos hace pensar de que esta inauguración tiene algo por detrás. Todos los estudiantes de la facultad tenemos que pagar por estudiar, tal cual como lo digo yo, aunque resulte extraño en una universidad que se pretende pública, es así. Todas las personas que en algún momento dejan ausente una materia o no aprueban algún parcial o algún final, tienen que pagar para poder inscribirse nuevamente. Por otro lado, se observa cuando entra a la facultad que hay todo el tiempo auspiciantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Es como si estuviéramos en un programa de televisión o en un programa de radio como el de ustedes y empresas privadas invirtieran en la Facultad de Ciencias Económicas. Con lo cual, evidentemente, incluso en la inauguración de este edificio se observa cómo empresas como Siemens invierten en la construcción de este edificio. Vas uno a saber exactamente por qué. Uno puede preguntárselo y la respuesta parece bastante obvia. Leandro, contanos un poco cómo fue el año pasado también la campaña del edificio, ¿no? Todos los conflictos también que trajo dentro de la facultad. Correcto. En principio la inauguración del edificio estaba prevista para ser enteramente para posgrados. O por lo menos eso era lo que se difundía a través de los medios masivos de comunicación. Salían todo el tiempo suplementos en los diarios en los que se anunciaba que se iba a inaugurar un edificio para los posgrados de ciencias económicas, que bien sabrán mucho lo que nos están escuchando, son súper caros, de verdad, son muy caros, cuestan alrededor de 40.000 pesos, algo que obviamente ningún estudiante de ciencias económicas puede alcanzar. Sí. Y que además no hay un sistema de becas tampoco. Por supuesto, es muy difícil acceder a alguno de esos posgrados. Diversas agrupaciones de las facultades de ciencias económicas participamos de una intensa campaña denunciando esto y exigiendo que el decano de la Facultad de Ciencias Económicas dejase por escrito de que las aulas para este nuevo edificio van a ser dedicadas para ampliar la oferta de grado. Uh-huh. Cosa que, bueno, evidentemente tuvo su efecto porque ahora vamos a empezar a cursar algunas de las materias que se cursaban en el viejo edificio en el nuevo edificio. A ver, si entendí bien, Leandro, va a seguir siendo para posgrados, estos posgrados arancelados, y también compartiendo con la carrera de grado, digamos. Exactamente. Que todavía se mantiene incolumne en su gratuidad. Exactamente. Una carrera de grado que además está dividida en varias sedes, ¿no? Exactamente. Correcto, sí. ¿Con cuántas sedes, Leandro, para aclarar un poco? Y mira, tiene la sede central en Córdoba, pero después tiene sus sedes en diversos sectores. Tiene una paternal en Avellaneda, en San Isidro. Tiene alrededor de 6 sedes. Mirá. Bueno, Leandro, nada, comentar. Hoy a las 6 de la tarde se hace el acto, entonces. Exactamente, con la presencia de Cristina y ministros. ¿Y ustedes van a estar ahí? Por supuesto, siempre estamos en la facultad. Leandro, un abrazo grande y nos estamos comunicando para ver qué pasó con eso. Un abrazo grande a ustedes. Un día de mexicanos para Yo lo Opuesto, esta vez con Kinky. Vamos a escuchar una samba del disco homónimo de Kinky Kinky del 2001. Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal